para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Versión. Gracias por sintonizar una vez más www.radiocce.com, porque a través de esa sintonía te traemos los mejores programas y este es uno, tu mejor versión. Cada semana te traigo los tips, los consejos, las recomendaciones y todo lo necesario para que empieces con ánimo, con buen pie la semana, porque normalmente nos levantamos como con esa desgracia de que es lunes y hay que ir a trabajar. Pues hay que honrar el trabajo, hay que honrar lo que está alrededor de nosotros. Y agradecer por lo que tenemos, por lo que está a nuestro alcance. Así que este es un mensaje para ti, para que sepas descubrir las pequeñas cosas que están a tu alcance. Tu mejor versión es un regalo para que llenes esa mochila, la mochila emocional de energía, de entusiasmo, porque cada día es un buen momento para crear nuestra mejor versión. Y empezamos con buen pie porque el día de hoy vamos a hablar con la psicóloga Stephanie Landívar justamente sobre esa mochila emocional, pero de los más pequeños. Se trata del regreso a clases, ya que aquí en el Ecuador, en la zona sierra, estamos iniciando las clases, así que Stephanie nos estará comentando al respecto de cuáles son aquellas estrategias, tal vez, que como padres pueden considerar al momento de incentivar al niño a que inicie las jornadas del colegio. También cuento con la participación telefónica de Javier Mosquera, quien pues me hizo una entrevista vía telefónica a propósito de las prácticas laborales para generar un ambiente laboral favorable, donde ustedes se darán cuenta lo importante, indiscutiblemente, de trabajar ese pensamiento optimista, ese pensamiento que nos permite adentrarnos a los retos, adentrarnos en lo mejor de nosotros mismos. Recuerda que mi fanpage es @1, tu mejor versión en el Facebook. Puedes visitar www.mejorversión.com, donde además semanalmente estamos publicando en el blog. Y también puedes seguirme a través de tu-mejorversión en el Instagram. Todos los días te doy algún tips, algún consejo, así que no te pierdas esta fabulosa herramienta que preparo con muchísimo cariño para ti. Vamos a iniciar con buena música, así que ya nos tienen preparado en los controles Adrián Torres y quien te habla, Karina López, la primera canción de la tarde del día de hoy. Se trata de Daniel Bentancur, su tema Toda Tú. Si te toco, siento una vaina sobrenatural. Es como un vuelo espiritual, cuerpo con cuerpo, piel a piel. Dime cómo hago para tener tu amor total. No quiero amarte a la mitad, todo o nada, pídeme. Suave para convencerme, dura para enamorarte. Yo te quiero así, toda para mí, toda tú, toda tú, de lado a lado tú, de punta a al fondo de tu ser. No tengas miedo, pídeme. Tú buena para sorprenderme, mala para seducirme. Yo te quiero así, toda para mí. Información relacionada al mundo organizacional y las nuevas prácticas que se aplican al talento humano. Javier Mosquera, quien es director de talento humano del municipio de Esmeralda. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Karina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. De acá de Esmeralda te mando un fraternal abrazo y un saludo a todos los oyentes de tu programa. Javi, es un gusto tenerte acá para que nos comentes un poco sobre la realidad del municipio y lo que has venido haciendo con las prácticas que he venido publicando. Bueno, te comento que han sido muy importantes los consejos que a través de tu medio electrónico he podido seguir y aprender un poco para cómo tratar al personal, y ese manejo del coaching positivo, de la psicología positiva, es parte fundamental de mi día a día en el trabajo que tengo que hacer con los empleados, con los trabajadores, y parte del desarrollo organizacional del talento humano de este municipio. Nosotros iniciamos con un proceso primero de comunicación, establecer lazos de comunicación con la gente, con los trabajadores, de dar a conocer ciertas políticas que no se estaban ejecutando, que no se estaban cumpliendo, y tratar de unir a toda la organización en un ambiente de trabajo confortable que genere mejores resultados para quienes laboran aquí, y por ende, mejores resultados de la percepción que tiene la ciudadanía de esta administración hacia el exterior. Muy bien, Javier, y cuéntame un poco sobre los retos a los cuales te has venido enfrentando y cómo estas herramientas te han venido ayudando. Esto fue para mí uno de los retos más importantes dentro de mi carrera laboral, porque siempre trabajé en el sector privado, y ahora, haciendo escuela en el sector público, se me presentaron varias situaciones que he podido y he tenido la capacidad para irlas resolviendo a medida que se han venido presentando. El ambiente laboral dentro de las organizaciones del Estado, dentro de las organizaciones del sector público, y más aún dentro de los gobiernos autónomos descentralizados, es bastante... tensa respecto a la relación patrono-trabajador. Incluso dentro de las mismas áreas departamentales, dentro de las mismas direcciones, se presentan conflictos por las tendencias políticas de uno u otro trabajador. Esto hace que tengamos que trabajar con mucha inteligencia, con mucha capacidad para poder visualizar, tener esa capacidad de visualizar estos problemas, limar las aristas y poder ir haciendo que las personas que integran una dirección trabajen como un verdadero equipo. Y esto únicamente se logra luego de un periodo de comunicación, de motivación y de búsqueda de identidad. Identidad departamental, esa identidad que hace sentirte parte no de una administración o de un determinado grupo político, sino que te hace sentir parte de una unidad férrea como área, como departamento, junto a tus compañeros, que son con las personas con las que pasas la mayor parte del tiempo, 8 horas, mínimo 8 horas diarias, que pasas junto a personas en un momento, en un primer momento desconocidas, pero que después forman parte de tu vida, son como tu familia, con las que debes tener buenas relaciones para así también sentirte bien del lugar donde estás trabajando. Ahora, Javier, todas estas herramientas que he venido publicando a través de mis redes sociales tal vez son un poco innovadoras para la actualidad del Ecuador. Coméntame cómo ha sido la aceptación por parte de los empleados con estas nuevas herramientas. No son tan nuevas, te comento. Lógicamente que al tú ser una de las proponentes en nuestro país, se siente que aparentemente son nuevas, pero son herramientas que las hemos tenido, pero que no las hemos sabido utilizar. Gracias a tu difusión, a tu publicidad, a tu estrategia de darnos a conocer a todo el mundo, a todos los que tenemos acceso a las redes sociales, estas estrategias, tenemos esa oportunidad de oro, diría yo, para aprovechar y usarlas a nuestro favor. Estas herramientas innovadoras, sí, cuando hablamos de que las tenemos y no las hemos usado, vamos a innovar, porque estamos usando lo viejo. Sí, innovadoras cuando estamos conscientes de que todos los cambios se pueden realizar si queremos y si trabajamos para ello. Lo importante es tener una guía como la que tú manejas, una guía permanente de comunicación permanente. Y esa herramienta, lo más importante es que ahora que tenemos las redes sociales, las tenemos a la mano. Cuando tenemos alguna duda, alguna inquietud o algo sobre cuestiones laborales, yo muchas veces lo que hago es abrir tu Instagram, abrir tu Facebook y leer un poco y tranquilizarme, y eso me da otro horizonte, me da otro panorama para actuar o corregir de lo que he actuado. Entonces, es importante, es muy importante que nosotros, cuando tenemos estas oportunidades, no las perdamos. Podamos aprender de experiencias pasadas, podamos aprender de que tenemos, en este caso, una persona que maneja el tema, que conoce el tema y que nos orienta. O sea, ese es el coaching positivo al cual nosotros debemos propender. Y sobre todo, para mí fue muy, muy, ahí sí yo podría decir, novedoso, el tema de la psicología positiva. Es así que era una profesión que no la tenían muy clara acá en el país, a pesar de ser profesor docente universitario, pero que no la tenían muy clara, y que después de investigar un poco, de conversar contigo y de ver tus publicaciones, me doy cuenta que es una carrera del futuro y que es esa carrera que necesitamos aquí en nuestro país para empezar a cambiar la mentalidad de nuestra gente. Solamente cambiando, siendo propositivo, teniendo pensamiento positivo, podremos nosotros salir adelante. Pensamiento negativo, ahora, de un tiempo para acá, en mi caso particular, los ha alejado totalmente de mi mente, y veo que las cosas, el producto de eso son los resultados que obtengo, que son mucho más halagadores y me dan esa estabilidad emocional para continuar todos los proyectos adelante. Chévere, Javier. Para finalizar, me gustaría que nos dejaras algún mensaje a todos aquellos líderes que en estos momentos nos están escuchando. ¿Cuál sería algún consejo que les podrías regalar? El mejor consejo que les pueda dar en estos momentos, sean positivos. Siempre. Todo lo que nos proponemos se puede lograr. sigamos los consejos que tú muy generosamente y gratis, porque estos consejos pueden costar mucho en un curso, pueden costar mucho en una capacitación, incluso en el exterior, pero que nosotros los tenemos aquí a la mano, gratuitamente, y podemos seguirlos a través de tus redes sociales y usarlos en nuestro beneficio para obtener mejores resultados. Bueno, muchísimas gracias a Javier Mosquera del municipio de Esmeralda, quien es director de Talento Humano. Ha sido un placer, Javi. Gracias a ti, Karina, por la oportunidad. Y será, como siempre, un gusto conversar contigo. Ahora vamos a continuar con música. Escuchamos a Ana Paula, Quiero Ver. Así que no te retires de tu mejor versión. Como un papel comienzo a temblar cuando tú te acercas, lo que quiero es gritar, no sé qué hablar ni qué decir, solamente avanza, no te quiero mentir. Cierra los ojos, te imaginas mi amor dándote mi calor en la playa, deja tus manos que pierdan el control, déjala, por favor no te vayas. Mira, los consejos de la semana. Y hoy en consejos te traigo cómo puedes ser feliz. Sin embargo, no te voy a dar una receta, porque obviamente no existe. Cada quien debe ir buscando a través del ensayo y error cuáles son aquellas actividades que son más placenteras para ti, comprendiendo que la felicidad no es algo que se busca afuera. No es algo que se obtiene luego de algún logro, luego de haber comprado algo, luego de haber cumplido alguna meta. Se alcanza únicamente descubriéndola dentro de nosotros mismos. Así que no hay que buscar tanto afuera, sino más bien adentro, dentro de nosotros. La primera actividad es estar activo y ocupado. Y esto significa o implica realizar actividades que realmente sean placenteras para nosotros, tales como ir al teatro, ver una película en el cine o en casa, leer, realizar actividades de esparcimiento en el parque, entre otros. Emplear más tiempo en actividades sociales. Ya se ha mencionado acá en el programa la importancia de mantener contacto social, pues de acuerdo a una investigación, de hecho la investigación más longeva de la Universidad de Harvard, concluye que la felicidad no se encuentra después de todo lo que ya mencioné anteriormente. Ser más feliz se logra única y exclusivamente pues teniendo contacto con las demás personas, teniendo una red de apoyo. Ser productivo en un trabajo que tenga sentido para nosotros. En otras palabras, pues tener la posibilidad de ir y disfrutar nuestro trabajo, porque no es solamente el que nos da el sustento, sino el que nos da la oportunidad de poner a prueba todas nuestras fortalezas. Ser organizado y planificar las cosas, aunque suene algo ya bastante repetitivo, pero en realidad cuando una persona está bien organizada, bien planificada, puede sentir menos ansiedad y las cosas se les van a ir muchísimo mejor. Para la preocupación excesiva, por ejemplo, es importante disminuir esos pensamientos rumiantes, teniendo en cuenta que el pensamiento rumiante forma parte de la vida cotidiana y que muchas veces, sin darnos cuenta, pasamos todo el día repitiendo una situación desagradable o que nos atormenta. Por eso es importante poner el freno a esos pensamientos y distraernos con otras actividades. No tener muchas expectativas ni aspiraciones. En otras palabras, disfrutar el aquí y el ahora. Desarrollar una forma de pensar positiva y optimista. Es decir, trabajar con el pensamiento optimista nos refiere a un estilo realmente de pensamiento donde no es válido, por ejemplo, las generalizaciones, no son válidas, por ejemplo, el culpabilizarnos tanto por las cosas malas que nos van ocurriendo. Vivir el presente, practicar el mindfulness, una herramienta poderosísima de meditación que nos permite conectarnos con el aquí y con el ahora. Trabajar para conseguir una personalidad saludable. Entre ellas aplica, por supuesto, el alimentarse sanamente, el hacer ejercicios, el realizar todas y cada una de las actividades que hasta ahora les he mencionado. Fomentar una personalidad social y extrovertida, ser nosotros mismos, es decir, elegir lo que hacemos y actuar de acuerdo con nuestros pensamientos y sentimientos. Las relaciones íntimas son la mejor fuente de felicidad, con diferencia. Valorar la felicidad es también un factor importantísimo para nosotros. Bueno, estos son sencillos tips que te recomiendo seguir y pues claro está que puedes ingresar a www.mejorversión.com o mis redes sociales, @1tumejorversión en mi fanpage y también en Instagram a través de tu_mejorversión. Así que por lo pronto escuchemos Tigres de Chaula Fan, su tema Rosa Frenesí. Y hazme enloquecer. No tengo una excusa, nada en la TV. Mezcla blanco con carmín, tu reloj de arena nos va a conducir al filo de un sueño rosa frenesí. Mi paleta y no te eches atrás.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Aprendiendo de. Un espacio para conocer personas, organizaciones exitosas y aprender de su experiencia de vida. Aprendiendo de. Y continuamos acá en la radio de la Casa de la Cultura y tenemos en los estudios a la psicóloga Stephanie Landívar, quien justamente hablará con nosotros sobre ese regreso a clases. Les mencionaba al inicio del programa que nos dará aquellos tips o consejos sobre la mochila emocional que también debemos preparar a nuestros hijos. Bienvenida, Stephanie. Gracias, Cari. Qué chévere poder otra vez estar acompañando también este espacio. Con muchísimo gusto, además, todas las recomendaciones son muy válidas y pues yo estoy segura que nuestros radioescuchas están muy interesados, sobre todo porque hoy inician las clases acá en la Sierra, ¿no es cierto? Ajá. Sí, nosotros, el régimen Sierra y Oriente, inician hoy las clases de manera escalar. Hoy inician los grandes y así sucesivamente hasta el día viernes, que inician seguramente los más pequeños de las clases, de preescolar y demás. Y entonces la idea del día de hoy es poder conversar justamente sobre la mochila emocional. Sí, y justamente quiero entender qué es eso de la mochila emocional. Bueno, súper importante. La mochila emocional, tú sabes, la mochila es una bolsa en la que nosotros ponemos objetos, nos sirve para trasladar justamente herramientas que necesitemos para cierta actividad. Si es que vamos de viaje, necesitamos entonces unas herramientas apropiadas para el viaje. El agua, la comidita, la por ropita. Ahí una brújula. Bueno, en el cole también necesitamos algunas herramientas importantes. Has visto en este tiempo abarrotados los espacios de los libros, de los materiales didácticos. Y este tema de la mochila emocional justamente es uno. Vamos a irla preparando con recursos psicológicos y subjetivos que puedan permitir que el niño y el adolescente pueda entonces iniciar este ciclo de una mejor manera, desde un aspecto más emotivo, más personal. Ok, entonces, de alguna manera los padres tienen la responsabilidad de ir llenando dos mochilas, una con obviamente los elementos que serán importantísimos para dar comienzo a las actividades laborales como los cuadernos y los libros, pero adicionalmente esa mochila que es especial porque digamos que es algo mágico, ¿no? Que está dentro de cada uno de nosotros. Ahora, ¿por qué es importante? Realmente, dime el enfoque que les damos cuando estamos preparando esta mochila. Como tú bien dices, el enfoque tiene que ser como algo mágico, en el sentido de que nosotros en el momento en que estamos iniciando una labor educativa, seguramente los papis se van a estar planteando que los niños pues evidentemente acaben el área académica de la mejor manera. Pero tú sabes, Cari, como tú lo has hablado en otras ocasiones y lo hemos conversado, una de las principales razones que tienen los padres hoy en día es que el hijo y la hija se sientan felices, se sientan dichosos. Actualmente las instituciones, muchas de ellas, ya están incorporando el bienestar educativo dentro de su rango, digamos, académico. Exacto. Y el que los papás puedan ir acompañando y aportando también estas herramientas de bienestar educativo son primordiales. Ahora, ¿cuál actitud o cuál es la actitud que deben tener tanto padres como, en este caso, profes, al momento de recibir al niño o, en este caso, al momento en que los padres llevan a los niños al cole? El acompañamiento es la base. Cuando se habla de un acompañamiento, no es solamente como una guía de decirte A más A es, exacto, es uno más uno. No hay fórmula. No hay fórmula, pero lo que sí es súper importante es poder realizar un acompañamiento que tenga un sentido emocional y cognitivo. Cuando se habla entonces del acompañamiento en un adolescente, en un niño, es justamente ir desarrollando habilidades que se conocen como habilidades blandas también. Ajá. Esta parte de la empatía, emociones positivas, el tener como que una socialización afectiva, el poder ir reconociendo lo que les va pasando, cómo se van sintiendo, es un acompañamiento que a lo largo del año educativo tenemos que ir fomentando con algunas herramientas que les voy a ir comentando hoy. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a afrontar esos sentimientos tal vez que se generan tras la separación del infante con los familiares? Porque recordemos que venimos de un periodo bastante extensivo de vacaciones o por el contrario aquellos niños que apenas están iniciando en el colegio. Estas mochilas emocionales implican que evidentemente tengamos como una distinción en edades. Tú has acabado de hablar de los niños pequeños que entran al preescolar, uh-huh. a los centros de desarrollo infantil, que ya de por sí tienen una diferente etapa de adaptación. Los centros de desarrollo por lo general están desarrollando actividades constantemente para que las dos primeras semanas posiblemente sean las semanas de adaptación. De igual manera, la parte de la educación básica y bachillerato van a tener ciertas herramientas como para poder ir manejando el tema de adaptación dentro de los establecimientos educativos. Los papás, por su lado, van a tener algunas herramientas. Eso es justamente lo que te quería comentar. Uh-huh. Por un lado, es ir chequeando también la parte fisiológica. Tú sabes que somos un ser súper integral y entonces desde la parte fisiológica es importante ir manejando también lo que se conoce como rutinas, la rutina, por ejemplo, del sueño. Uh-huh. No es lo mismo hablar de un niño de 2 a 6 añitos de edad que tiene que dormir más o menos de 11 a 13 horas diarias a, por ejemplo, los niños de 6 a 12 años que tienen que dormir 11 horas, o los más grandecitos que la base de dormida es de 9 a 10 horas. Uh-huh. Esto es importantísimo porque entonces el momento en que desde la parte fisiológica empezamos a regular las demás actividades, ya que son cognitivas, psicológicas, ya de un tema más emocional, van a estar apoyados ya por un tema químico también, o sea, como una restauración ya desde la parte física. Ahora, eso es importante lo que acabas de mencionar, el tema de las edades y las horas de sueño, porque inclusive cuando ya son preadolescentes o adolescentes, también tiene un impacto, pero muchas veces creemos que como ya están en una edad uh-huh. mayor, entonces no le damos la mayor importancia. Coméntanos un poquito qué se debe hacer con estos chicos. Perfecto. Entonces, como te decía, desde la parte fisiológica es una de las áreas que los uh-huh. papás tienen que tomar en cuenta. En estas semanas de vacaciones, dentro de la consulta, hemos ido explorando, por ejemplo, papitos que dicen, bueno, ya porque estamos en vacaciones, que duerman conmigo, los niños pequeños, luego los chicos grandes que se queden viendo películas hasta muy altas horas. Volver entonces a esta rutina es muy importante. Entonces, ese es uno de los primeros mecanismos que hay que tomar en cuenta, el poder organizar una rutina básica para el tiempo de estudios, donde incluye entonces el tema de la alimentación, una alimentación sana, las horas en las que posiblemente tengamos que dedicar fuera de la parte educativa, en la parte de la casa, las horas de tareas uh-huh. que podamos hacer. Súper importante que en casa también dentro de la rutina tengamos el tiempo para que los niños tengan su juego libre, su juego totalmente libre, en el desarrollo de hobbies, deseo de creatividad, potencializar entonces estas otras áreas que tal vez, si es que estamos muy marcados, no la puedan desarrollar. Y como te decía, entonces el tema del sueño. Eso es como muy importante. Para los chicos grandes y los chicos pequeños, tener un apoyo visual puede ser una estrategia importante. Entonces se conocen estos como los tableros, los boards, los tableros que se pueden manejar de manera didáctica, de manera gráfica. Para entonces estar hablando de este tema de la rutina, de los sueños, es importante entonces tal vez conseguirnos imágenes o que los mismos chicos en construcción con los papás podamos ir diseñando imágenes que tengan que ver con este tema de las rutinas, como para poderlo pegar de manera muy creativa y ponerlo en un lugar accesible para todos en la casa. Es decir, ya a las 7 de la mañana sabemos que tenemos que estar saliendo, tenemos entonces el horario que vamos a estar en la escuela, llegamos a las 2 de la tarde, a esa hora vamos a tener esto. O sea, un poco ir ayudando dentro de la organización de casa aporta a los chicos, porque genera justamente menos niveles de ansiedad. Cuando los niños y los adolescentes tenemos como muchas opciones dentro de lo que tenemos que hacer en la tarde, pues tenemos dos opciones: o nos genera ansiedad que queremos hacer todo muy rápido, o empezamos en el proceso de procrastinar, que Exacto. es esto de ir dejando todo al último. Este tema de la rutina para el inicio de clases es muy importante porque va a generar justamente un nuevo hábito, un nuevo ciclo para el tema educativo. Eso por un lado. Tenemos otras herramientas desde la parte de la socialización. La socialización entonces sería esta capacidad que ya los papis van a permitir desde sus propias características para que los chicos entonces empiecen a desarrollar habilidades integrativas ya con otro estudiante. Entonces, por ejemplo, el reconocimiento de la importancia de la empatía es una de las habilidades básicas que los papis tienen que ir trabajando. El reconocimiento de cómo es cada actividad, cada acción que tú haces puede ir aportando aportando o no aportando en cómo se siente la persona que está sentada al lado tuyo. Uh-huh. Veíamos hace un tiempito atrás, dentro de las redes, unas campañas de ser consciente bastante interesante que decía, si es que tú dentro de tu clase ves a un niño, a una niña que no está siendo todavía saludado o se está yendo solo al recreo, intenta realmente llevarte con él. No sabemos qué esté pasando en su casa, no sabemos qué esté pasando en su vida, pero es justamente un proceso de seguir desarrollando el tema de la empatía. Muy bien, antes que continúes, porque todo está muy interesante, pero tenemos que hacer una pequeña pausa musical y, por supuesto, al regreso de escuchar a Caramelos de Cianuro, vamos a seguir con Stephanie Landívar, que ya nos está dando todos los tips que vamos a estar introduciendo en esa mochila emocional para que tus niños empiecen con buen pie las clases. Ya venimos con más de Tu Mejor Versión. Apresurada en el vagón, las puertas ya se cerraban. Entre la multitud se cruzó una mirada. A lo mejor, mientras buscabas un poco de valor, la palabra adecuada, él se bajó del tren. El instante pasó, solo una historia más, de millones de caras que hay en una ciudad, como vela en el viento, dura solo un momento y el instante pasó. Le dijo, espera mi regreso. Fue la última vez que se dieron un beso. Y el instante pasó, solo una historia más, de millones de caras que hay en una ciudad. Instante pasó, solo una historia más, de millones de caras que hay en una ciudad, como vela en el viento, dura solo un momento y el instante pasó, solo una historia más, de millones de caras que hay en una ciudad, como vela en el viento, dura solo un momento y el instante pasó. Continuamos acá con la psicóloga Stephanie Landívar, quien nos habla sobre esa mochila emocional que debemos preparar todos los padres para dar inicio a las clases. Bueno, Stephanie, ya nos estabas dando algunos panoramas o herramientas que son importantes para iniciar las clases, pero me gustaría saber qué hacer si el niño no tiene actitud de regreso al colegio, porque puede pasar, ¿no es cierto? Sí, sí puede pasar, y entonces ahí entraba justamente en esta parte de la afectiva comunicativa, digamos. Okay. Sería que va otra de las herramientas que tienen que los papitos irlas como construyendo. Tú sabes que entonces si un niño no tiene mucha motivación para ir a clase, puede haber entonces un agente ya afectivo. Lo primero que tenemos que hacer desde la parte del acompañamiento, como te decía hace un ratito, es ir identificando justamente cuáles son las razones que él tiene, pues, para entonces tener este rechazo a la institución educativa, a salir de la casa, a tal vez no estar con la profe que le toca. Puede haber una gama de posibilidades por las cuales él no tenga intención de querer estar en la escuela. Cuando ya se tiene identificado justamente cuál es esta situación, desde entonces un enfoque de acompañar, de comunicarse, de ir identificando cuáles son las emociones que están fluyendo de esta sensación, ahí es donde el papito y la mamita tienen que empezar entonces a actuar. La primera cosa que tenemos que ir haciendo específicamente es la expresión básica de las emociones. Para expresar las emociones se tiene siempre un modelo que es desde, primero, el pensar, ¿no es cierto? Un niño y nosotros como adultos, o sea, los seres humanos, cuando estamos frente a una emoción tenemos tres fases. La primera es el pensar que algo nos está pasando. La segunda, entonces, es llevarla al cuerpo desde el tema de la sensación, y después de eso ya la podemos entonces llevar a un tema de comportamiento o acción. Entonces, con los niños es interesante plantearnos dentro de esta rutina que hablábamos hace un ratito, en las noches, darnos un espacio para poder ir comunicando cómo ha pasado el día, qué estamos sintiendo desde la parte emocional. Entonces, ya como papá puedo decirle, ¿sabes qué? Hoy en la oficina me sentí tal vez un poco enojado porque no se aceptó este papel que había dedicado bastante tiempo. Y puedo ir aplicando entonces este tema de el pensar desde la parte de la sensación y desde la parte de la acción. O sea, empezar a enseñarle al niño un poco el tema de la inteligencia emocional. Así es, el tema de la inteligencia emocional, que es importantísimo. Y entonces ya el niño puede ir identificando también que esto de no querer ir a la escuela o al colegio no es solo un rechazo por se, sino tiene que ver como que un trasfondo. El poder identificar el trasfondo ya permite entonces que él primero se sienta acompañado del padre y segundo puede entonces podamos ir encontrando otros mecanismos para que se sienta motivado. Esto es importantísimo desde la parte de las emociones. La compartida en la noche, como te decía. Y cuando los niños, por ejemplo, no están muy animados a ir entonces al cole, si es que, por ejemplo, es un tema de que extrañan el anterior colegio o entrañan a los anteriores amiguitos o extrañan al anterior profe, porque ves que en el sistema educativo hay este tema de la rotación y demás, quiere decir que entonces necesitamos seguir aportando en dos cosas súper importantes. La primera es la adaptación y la segunda, el cierre de ciclos. Desde la adaptación, estamos hablando un poco desde la parte emocional, y en el cierre de ciclos podemos entonces idearnos con una herramienta súper interesante que propone la psicología positiva también, de generar cartas de agradecimiento. Entonces, como por ejemplo el niño, si es que es muy pequeño, tal vez un dibujo de agradecimiento a los compañeros. O tú ves con la parte tecnológica un video en el que se pueda despedir también de los otros compañeros. A su vez, los papis también pueden hacer entonces una reunión, una tarde de juegos, en la que se pueda despedir también de los otros compañeros. Este cierre de ciclo, si es que no se ha dado el anterior año, es importante hacerlos en este tiempo como para que el niño tenga como otra forma de poder avanzar en el nuevo ciclo. Si es que estamos hablando entonces de una profe, de igual manera. Aportarle, acompañarle, ayudarle, que entonces de manera súper creativa vaya entonces desarrollando lo que va sintiendo de una manera plástica, pragmática, y eso llevarle a la profesora. Puede ser desde una carta o desde algo hecho también por el niño. Hace unas semanas estábamos justamente construyendo este proceso con uno de nuestros consultantes pequeños que entonces estaba pasando por la dificultad de ya no volverle a ver a la profe que antes la tenía en su clase. Entonces la mami, pues, es muy buena cocinera, chef, y entonces el niño, una forma también de hacer un proceso de conexión afectiva con la mami era a través de la cocina. Entonces, jugamos a hacer entonces galletas para que le puedan llevar a la profe. Hicimos entonces a nivel terapéutico, pero se lo puede hacer también en casa, una cartita en la que se pueda despedir desde el agradecimiento, ¿no? Desde la emoción del agradecimiento, todo lo que significa para mí haberte tenido en mi vida y desde eso te agradezco, se lo entrega y es como una forma también de cierre de ciclo. Súper importante trabajar esto para poder ir haciendo como que estos cambios ya simbólicos. Ahora, Stephanie, para ir terminando con nuestro programa, me gustaría que nos comentes un poco cuál sería el rol del profesor, porque sí es cierto que el peso mayor lo debe tener los representantes, los padres, en ese acompañamiento para llevar al niño a la adaptación del cole. Pero muchas veces los profes se excusan de tantas responsabilidades que tienen en el día a día, además de 20, 30 alumnos con necesidades particulares, y cuando le hace saber sobre un niño que tal vez tiene dificultades para relacionarse con los demás compañeros o tal vez no se termina de adaptar al cole, entonces lo ven como que otra actividad más. ¿Cómo podemos hacer en esos casos? Bueno, has topado un tema súper importante, porque entonces la salud mental del docente es necesaria también seguirla cultivando. El docente, cuando inicia en clases, no solo tiene que pensar en que el aula esté totalmente preparada desde un aspecto motivacional visual, sino que también tienen que entonces diseñar las clases, ya mandar los protocolos, bueno, todo lo que el papeleo, digamos, que tiene que hacer un docente. Para poder entonces aportar en la motivación y en este desarrollo emocional en la clase, el docente, principalmente lo que estamos trabajando dentro de nuestros espacios, es que también tenga que irse conociendo un poco. Entonces, hablar de la salud mental del docente para que entonces tenga una coherencia también con el estudiante, es de entonces ir entendiendo cómo él está también internamente. Muchos de los docentes que hemos estado haciendo procesos terapéuticos y dentro de las charlas y demás, nos vamos dando cuenta que para ellos la docencia no es solamente una implicación porque me tocó, sino realmente es una implicación de sentido de vida. Y tal vez por todas estas actividades y demás nos podamos sentir agotados, pero es otra vez retomar el sentido de vida para que yo he decidido ser docente. Desde ya, entonces, tener súper claro cuál es mi sentido de vida, entonces vamos trabajando lo que hablabas hace un ratito, la inteligencia emocional en el aula, los ejercicios de respiración que son súper importantes, y también los rituales. Para cada una de las clases podemos hacer rituales simbólicos que parten desde la creatividad, evidentemente. Uno de los rituales que yo te propongo, que bueno, los profesores puedan ir aplicándolos en este tiempo, en esta semana, es hacer, no sé si tú has visto las galletas de la fortuna. Claro, sí. Las galletas de la fortuna justamente tienen un mensaje en su interior. El mensaje de su interior como para el futuro. Y un lindo inicio de clase desde el profesor para los chicos es diseñar una especie de galleta de la fortuna desde ellos. Entonces, la propuesta sería que, por ejemplo, los chicos escuchen que va a ser un inicio de año, que entonces nos vamos a terminar en este, vamos a terminar las clases nuevamente en julio 2019, que entonces ya se ve como que larguísimo, pero vamos a ver de qué manera lo hacemos. Entonces, es proponerle al chico de una manera súper creativa que entonces imagine cómo se ve terminando el año. Entonces, si es que ya le preguntas a un estudiante, ¿cómo te ves terminando el año? Por ahí él dice, ¡ay, súper agotado! O no, la idea es que se vea súper bien. Con esta pequeña píldora, digamos, la podemos poner entonces con barro, la metemos ese papelito, el dibujo, la metemos en una botella, la guardamos, está la botellita guardada, entonces en la clase le recordamos todo el tiempo que ahí está su sueño, su deseo, como para seguir alcanzando y motivando este tema. Y ya entonces, antes de iniciar exámenes, o ya al final, julio de 2019, una de las propuestas es abrir entonces este deseo que se inició ahora en septiembre. Son estrategias, herramientas creativas que los docentes pues tienen que ir incursionando para que su labor no sea mecánico, sino más bien sea bastante emocional. Y además algo que, entre comillas, no le va a quitar mucho tiempo, sino que más bien le va a sumar a las actividades diarias. Stephanie, ha sido un súper placer tenerte aquí en los estudios de Radio Casa La Cultura Ecuatoriana. Me encantaría que dieras tus datos para que te contacten. Muchas gracias, Cari. Justamente con este tema de la creatividad, nosotros para el día 26 de septiembre, de 4 a 7, vamos a desarrollar un curso de creatividad para los docentes, una pequeña charla. Entonces están todos súper invitados. Si es que han escuchado esta charla, pues también tienen un descuento por haberlo hecho. Y nuestros contactos, yo soy parte de Incentive, un centro de psicología positiva aplicada en Tumbaco. El número de teléfono es el 09-588-10-400. Stephanie, muchísimas gracias. Y a ustedes, Radio Escucha, muchísimas gracias por seguirnos una semana más acá en Tu Mejor Versión. Nos vemos la próxima semana, así que chao, chao. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el